Ahora empieza a grabar, empieza a transmitir. Bien, esta noche sí hay ello, pero antes. Tom y Jerry. Tom y Dale. ¿Cómo se llama el blog de Dulce? Enter to the Matrix. Bueno, ah, bájame mi rola, Tom. Vale, ¿traes el cable? Con una. ¿No lo trajiste? No lo. ¿Tú lo tienes? No. Aquí está. ¿Qué aparece? Bueno, entonces vas a tener que hablar durante un momentito para que yo pueda estar aquí. Sí. ¿Cómo dices que se llama? Ahorita te digo, ahorita te digo. Nos escucharon aquí discutir y hacer tontera y media. En la intimidad de Sorsex and Roll Radio, esto fue como behind de Sorsex and Roll Radio. Así es, para que no les digan y no les cuenten, tenemos también nuestro atrás de los micrófonos. Ojalá y no hayamos dicho nada inapropiado con eso de que ya no recuerdo, tengo memoria de pez y ya no recuerdo qué es lo que dije dos minutos antes. Pero empecemos como se debe. ¿Qué tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sorsex and Roll Radio? Hoy día 21 de agosto del año 2008, muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. Un placer estar al lado de Coyote Lagañas en el micrófono de payaso. Y de René Venturoso con la nariz de payaso, pero verde. Ah. Sería más bien como un payaso... Herbolario. Herbolario o arranado, no sé. Arranado, exacto, de rana, René. Bueno, pues, muy buenas noches. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos. Como ya es costumbre en este programa chacotero, en este programa agradable, siempre para mí... Es un placer transmitir al lado de gente tan talentosa como René Venturoso. Yo de diría más bien para transmitirles a ustedes, amigos. Es un placer siempre. No, y para retroalimentarnos. Que estuvimos en la semana, queremos agradecer. Tuvimos muy cosas, vivimos cosas tranquilo, bonitas saber, juntos. Por favor, uno, dos, tres. Aguacate. Vivimos muchas cosas lindas en el transcurso de la semana a partir de Sorsex and Roll Radio, René Venturoso. Así es. El sábado pasado estuvimos en la casa de Mariana, en la casita del terror, nuestra hada madrina, que nos invitó a... pues aventar unas rolitas durante la noche, durante su fiesta, que se convirtió en todo un despilfarre de alcohol, de sustancias nocivas y de buena vibra. Entonces, pues muchísimas gracias a ella. Estuvimos también con nuestra otra hada madrina también, Olga Durón. Ella es como pues nuestra mamá radiofónica. Si ah, exactamente, que nos acurruca. Y yo cuando estoy con ella me siento así como en el símbolo del IMSS. Entonces, un saludo a Olga Durón. Pero en el original, no en el chino. Pero en el original, por supuesto, que nos hace favor de transmitirnos sus conocimientos y su buena vibra. Pues... muchísimas gracias. Les recordamos que pueden visitar la fábrica de mitos urbanos para bajar este programa. Es que estamos haciendo un poquito de tiempo porque como entramos tarde y después entramos descuidados con los micrófonos abiertos, pues no pudimos bajar las rolas a tiempo, las que queremos dedicar. Entonces, cuando venía camino acá se me ocurrió una dedicatoria especial de una canción que tengo ahí. Dije, siempre terminamos con estaba pensando en un término adecuado y pensé Latin folk retro, que es lo mismo que cumbia ochentera. Entonces, sí, yo creo que sería más fácil decirlo como cumbia ochentera. Exacto, entonces quiero dedicarle a la señorita Dulce, te preguntaba, y creo que eso sí se escuchó cuando estábamos transmitiendo sin que ustedes tuvieran permiso de escucharnos, y que te preguntaba cómo se llama el blog. Mira, es que ha cambiado de nombre, o sea, la dirección sería entertothematrix.blogspot.com. Ah, ok, bueno, a esa Dulce quiero dedicarle esta canción. No sé, de repente pensé en hacerlo y se me hizo como un lindo detalle. Es, como les decía, Latin Folk Retro. Ajá. Que es lo mismo que cumbia ochentera. Esa es una canción que bajé la semana pasada. De esas canciones de que te acuerdas cuando eres pequeño y que estás en las fiestas de tus tíos y que a ti te aburren por completo. Tú no quieres las fiestas. Bailar y te jalan a la pista. Y cuando los vasos todavía de plástico se podían romper y hacer así como gajitos. Y entonces yo recuerdo que hacía arañas y estaba ahí jugando, ¿no? Bueno, siempre se siguen rompiendo, pero no, ahora ya compran vasos más. No, en las fiestas me refiero a esos vasos que antes se rompían y que eran así como y desaparecían y se hacían pedazos. Ahora ya los puedes hacer hasta exprimir y todo. Ahora ya puedes hacer pedazos y no se rompen. Ok, espérate, pues ¿qué rolita quieres dedicar? Estaba, se llama Ojitos Mentirosos. Ojitos Mentirosos, wow. Qué buena rola, ¿no? ¿Sí la conoces? Sí. Por supuesto. Pues bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Chale, ¿por qué no está el Big Máscara, güey? ¿Por qué no? radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. ¡Cumbia hasta el lunes! Oscuridad llena de reproche. Ojitos mentirosos, no me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Miente, miente en tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Vaya con esa cumbia, caballero. Ese tu mirar se parece al radiante sol que amanece. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos. Ojitos, mira, mira tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. We'll be right back. Ocho Sport. ¡Bar! Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Porque... Y sepulcral al mismo tiempo. No, no fue sepulcral, fue vocal únicamente para que disfruten a los osberinos trasviados con el medley que les está mostrando. Pero también escuchamos a los Surf Coasters con Summertime Blues y a Ojitos Mentirosos de... Los Gatos Negros. Perfecto, en y esto bueno, que disculpe, sigue siendo Surf, Sex and Roll. Disculpen porque ha sido como un inicio de programa muy accidentado, como que... Otra vez iniciamos, ¿no? Como que perdimos todo ese glamour que solíamos desbordar por estos micrófonos. Pero bueno, eso es lo que pasa, como dice Gallo, en un programa de radio por internet tercermundista. Así y es. Bueno. Bueno, es que todo programa por internet es como tercermundista, ¿no? Porque es algo muy propio de una casa y... Pero no, por, claro, eso, hay por eso no es tercermundista. No, pero claro, hay estaciones que son más monas y tienen más equipo y lo que tú quieras. ¿Por qué no nos invitan a participar ahí, caramba? No sabría decirte, pero pues aquí montaremos una para que después digan ¿por qué no nos invitan a la de Surf, Sex and Roll? Exactamente. Bueno, pues tenemos noticias de videojuegos. Sí, para todo aquel público nerd que nos escucha, que es bastante. Exacto, creo que de hecho la gran mayoría del público que oye Surf, Sex and Roll le echa los videojuegos y ejercita los dedos y pulgares y saca muchos callos. Exactamente, y no estamos hablando de artilugios eróticos, por supuesto, sino de videojuegos. Además, Coitito, ¿quién no se imaginó alguna vez cuando tú jugabas Nintendo o Genesis o lo que hayas tenido en tus manos? El Family, chale, yo soy muy bueno, podría vivir de esto, ¿no? Jugando profesionalmente. Y lo piensas, ¿no? Y lo piensas, pero ya es cuando... Es como una aspiración. Pero ya cuando llega la ruda y verdadera realidad, te das cuenta que en México, pues eso no es posible. Y tienes que emigrar, pero bueno, así pareció, ¿te acuerdas de los programas estos de Nino Canún, en donde hacían debates con cuates de Nintendo y todo? Todos esos nerds que estaban ahí en ese programa, ahora trabajan en la empresa. Claro, pero trabajan en la empresa haciendo puestos, pues, de verdad, o sea, relaciones públicas o probando videojuegos, que por cierto, probando videojuegos soy un trabajo muy alentador, pero también tienes que saber programación y varias cosas, por no supuesto, solo es sentarte a jugar. Pero bueno, esto nos referimos a alquilarte para eso. Nos referimos a esta nota porque un muchachito de 16 años, un mozuelo, llegó con sus papás y dijo: "Papá, lo de hoy es Guitar Hero. Así que quiero mi jueguito. Y deja que quiero mi jueguito. Voy a dejar la escuela de una vez por todas para dedicarme de lleno a esto, como ya lo dijo Big Máscara, porque yo lo escuché en Source X and Roll". Pues bueno, este muchachito, pues de Estados Unidos, pues ya. ¿En dónde más? Le dijo a sus papás, no, y los papás, después de pensárselo un poco, hasta lo habrán pensado. Y dijeron, ay, si lo manejamos y si de veras lo hace mucho varo, ¿por qué no lo manejamos? Así, oye, ¿y si saca mucho dinero de esto? ¡Claro! No, pues adelante. Exacto, que lo haga. ¿Y pero cuál fue el destino de este muchacho? Bueno, pues sigue jugando videojuegos, le contrataron a un maestro particular para que no se retrate el mozuelito. Se retrase, perdón. Exacto. Es que dije retrate, ¿verdad? Porque se retrate en el retraso. Exacto. Sí. Entonces, pues, su intención es ganar los más posibles concursos de videojuegos para llevar el pan a la mesa. Chanfle, y mantener a su familia. Imagínate cuando Guitar Hero. Híjole. ¿Por qué no aprendes a tocar la guitarra de verdad, chamaco? Exactamente, y te vuelves un verdadero rockero, pero las por próximas lo menos músico bandas van a ser virtuales. Por ya. Lo menos músico huesero. Huesero, exacto. Y que viva de tocadas, tocando covers del, como de la primera canción que que programamos aquí en Surf, Sex and Roll. Así es, y ahora también, siguiendo con la nota de videojuegos, el paraíso de los videojuegos para todos nosotros ahora sería Canadá. Exacto, porque esto ya me recuerda a Elvis Presley cuando no quería invitar a nadie al cine y que no lo estuvieran acosando dentro de las salas, y entonces alquilaba la sala para él solito. Pues en Canadá, ya decía Estados Unidos, en Canadá está saliendo la moda en la época baja de cine, que ahora es otoño, que nadie va, que... Ajá. Pues rentar las salas de videojuegos completos durante 2 horas para que tú y tus cuates jueguen Xbox y se den de disparos todas las 2 horas. En la enorme pantalla del cine. Imagínate que sería bien chido. Qué interesante, ¿por qué no una IMAX? Eso sería mucho mejor, ¿no? Yo creo que ahí sí sale más caro, güey. ¿Tú lo crees? Por mantenimiento y luz y todas esas fronteras. Puta, pero te imagino... Ay, perdón. Perdón, me emocioné demasiado. Sí, no hables en francés. Estar jugando Resident Evil en... casi tercera dimensión ahí encima de los zombies. Estás encima de la pantalla, de la acción, y todo el ruido y con esas bocinas que luego te taladran los oídos. Exactamente, que nos hizo favor de dejarnos sordos el señor George Lucas. Ajá. Ah, desde, que por cierto, perdón. Perdón, pero desde, yo me acuerdo que ese sonido acá, cuando lo viví más, fue cuando se estrenó el Día de la Independencia. Wow, sí. Porque ya fue cuando empezaron a producir los sonidos. Ahora sí tenemos sonido surround. ¿Por qué entonces había dos bocinas? Entonces era... Y se llenaba la pantalla por completo y sentías... Veías cómo subían los decibeles y bajaba tu nivel de audición. Y en tu pecho se sentían las vibraciones, ¿no? ¡Ay, qué fuerte! Pero los videojuegos no solo sirven para hacer que los chavos se vuelvan vagos o que se encierren en los cines. O para que maten a los taxistas, como sucedió en España. Ah, no, en Tailandia. No, en Tailandia y en España es un relajo. Exacto. Bueno, pues también sirve para adiestrar a las personas, como a los pilotos aviadores, por ejemplo. Exacto. Y una persona que ustedes no pensarían, los cirujanos. ¿También ellos? También. Se ha demostrado que los cirujanos... jugando juegos con Nintendo Wii o haciendo de muchas actividades locas en cualquier otro control, adquieren mayor agilidad en sus manitas. Exactamente, piensa que las piedras en el riñón son como las pastillas de Pac-Man, entonces de esa manera se adiestran con un joystick primitivo de Atari. No, pues no sé qué habrá sido, no sé si es una analogía muy buena. Exacto, hablando de gente que le faltó adiestramiento de este tipo, yo creo que lamentablemente fue así al piloto del avionazo que sucedió, ¿no?, en España, ¿no? Qué lástima. Sí, entonces, saludo a todos nuestros amigos españoles. Sí, y aprovechando esto, pues buena vibra para toda la gente que nos hace favor de escucharnos desde rincones del planeta como Ucrania. Sí, desde el otro lado del charco, por así decirlo. Uy, charco, pastizales y laderas, ¿no? Y montañas y todo eso. Y valles. Bueno, vámonos a más música porque esto se está poniendo muy aburrido. No, es necesario poner música. Ok, ¿qué vas a ponernos a continuación, René Venturoso? Ok, vamos a poner una rolita muy buena de los Riots, A Little Bit of Love. Eso suena muy bien, no lo conozco, pero el título promete. Sí, el título promete mucho. Pues bueno, esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Exacto. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies, Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a los Tic Phantoms con Teach on Me y a los Riots con A Little Bit of Love. Qué buen cover, ¿no? Ese de Teach on Me. Sí, está muy sabroso, muy rico. Para levantar el ánimo y para pues mandar saludos a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Sí, a toda la gente bonita, la gente agradable, por cierto. Angie, que reconoció perfectamente esa rola. Saludos y apachurros. Apachurros. Hasta Sinaloa. Sinaloa, Culiacán. Y por Culiacán. Un apachurro por Culiacán. Exactamente. ¿Por qué no? Y bueno, también Vicky me destantea, primero dice que está en Italia, luego en Ucrania, luego que en Timbuktu y no sé en dónde. Entonces, bueno, saludos hasta el país de la bota ese. Exactamente, el país de la bota, nada más y nada menos que Italia. Y también, ¿para quién más, Renecito? Pues el señor Antonio Fierro. El señor Antonio Fierro, que el tercer segundo locutor honorario de esta emisión, que aparte se parece a Heath Ledger, al vaquero gay. Ahí en la foto del perfil que tiene. Coyote es el Joker, o sea, no es. Ay, perdón, se parece demasiado, solo que sin sombrero. Uh-huh. Exacto. Pues también saludos a Norita, saludos a Lili, Saludos a Lili Ambistoma, señorita, qué bueno que nos hace favor de escucharnos. Y pues, René Venturoso, vamos a la parte lúdica de esta emisión. Siempre acostumbramos nosotros a abordar notas sobre animales peligrosos, ponzoñosos, criptozoología. Nos interesa mucho este fenómeno que tiene relación con el reino animal. Entonces, pues, tenemos notas más para hablar con usted. Así es, pero esta vez no tenemos un animal que atacó a una persona o una persona que atacó a un animal. No. No, ahora tenemos dos especies que nunca se hubiera pensado que jugarían y retosarían juntos en el campo. Bueno, yo creo que pues nada más se le ocurrió al doctor Doolittle o esta sería una imagen que solo pudieran haber visto en alguna Biblia evangélica, esos cromos que son tan bonitos, bueno, cuando pintan al paraíso. Es que solo en la Biblia conviven armoniosamente los animales. Y tú ves acá un león con un ciervo. Entonces, algo así pareció. Nada más y nada menos que un oso jugueteando en el campo con una vaca. Así es, la vaca de nombre Apple en Colorado, Estados Unidos, se separó de su rebaño, ¿no? Bueno, de su establo. Entonces se encontró con un oso y cuando los rancheros, si se les puede llamar así, la fueron a buscar. Ajá. La encontraron jugando de lo lindo con un oso. El oso, al ver a los seres humanos. Escapó. Presuroso. Pero la vaca. El oso presuroso escapó. El oso presuroso escapó. Y de repente se quedaron, pues. Tal vez la vaca manzana, porque así le llaman. Exactamente. Tal vez ya quería correrlo de su territorio y por eso el oso huyó despavorido, pero pues no, qué bonito. De hecho, la vaca salió tras del oso. Ajá, pues persiguiéndolo tras de ella y tras de él y nunca lo alcanzó. Fue infructuoso los esfuerzos de esta vaca por alcanzarlo. Y bueno, también hay animales mucho más peligrosos que no por su tamaño dejan de ser ofensivos para nosotros, para los seres humanos. En este caso las cucarachas, que bueno, lo único que termina con ellas y se ha comprobado es un pisotón. Nada los puede derrotar. Bueno, hay ciertos venenos que tú sabes que... Bueno, pero tú sabes que incluso pueden mutar y se están perfeccionando, ¿no? Entonces, pues, es increíble que puedan permanecer congeladas durante semanas y no mueran. O el hecho de que puedan comer gasolina o petróleo. Entonces, es realmente interesante. Pero ahora imagínate un cyborg cucaracha. Sí, ¿te acuerdas que habíamos hablado de los 7 robots malditos que existen? Exactamente, los cyborg cucaracha. Bueno, pero esto ya ha evolucionado y ahora lo están también utilizando con mamíferos. Cerebro de rata para controlar un robot. Permitirá a los científicos estudiar la profundidad de la memoria. Los descubrimientos ayudarían a combatir el Alzheimer. Intentarán conseguir que el robot aprenda. Exacto. Que es el tejido donde se concentran los recuerdos de un cerebro de rata y ha sido implantado a través de electrodos en un robot que es autónomo y ha aprendido a evitar obstáculos, ha aprendido a moverse en lugares en donde pues es difícil acceso y acepta órdenes muy sencillas, claro, o sea, no crean que le dicen, oye, tráeme una chela y destápala, no, exactamente, sino vete para allá y se va para allá, unas cosas así. Pero imagínate si esto evoluciona, qué tremendo, ¿no? Imaginas ratas como armas utilizadas, cyborg ratas como armas. Pues yo creo que sí debe tener una aplicación militar muy ellos que ya deben estar como relamiéndose. Los bigotes de rata. Oye, ¿a qué hora queda el robot rata, eh? Exactamente. Necesito para Irán. Necesito porque ya Corea del Norte nos va a invadir de nuevo. En la Cuarta Guerra Mundial parece que se va a armar. Para Corea del Norte o Irán, por favor, rapidito, ¿no? Exactamente. Bueno, pero esto está sucediendo en la Universidad de Reading, en Inglaterra. ¿Dónde más? Exacto. Donde la ciencia sí es ciencia. Donde la ciencia es cierta y comprobable. La Royal Academy. Y bueno, también hemos hablado de las mutaciones que pues suceden en animales a partir de extraños efectos en el medio ambiente, contaminación. Bueno, pero esto pasa desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, este gato, porque estamos hablando de un gato siamés. Exacto. Que nació con dos rostros. Ah, okay, o sea, son 4, ¿sí? Gatos y a veces con dos rostros. Algo así. Pero te acuerdas que también hubo un gato cíclope. Exacto. Que una cabra con 7 patas, que el ciervo con 6. Y así, pues estos son los clásicos que terminan en las ferias. Las tortugas con 2 cabezas. Son los clásicos que terminan en las ferias y... ¡Este niño no se comía su comida! ¿Por qué está usted así? Por una maldición de mis padres. ¿Y de qué se alimenta? De pequeños crustáceos. Así es, entonces imagínate, vas a vivir tu vida en una feria comiendo pequeños crustáceos, qué horror. Niños, pórtense bien. Porque y... para que se porten bien. Exactamente, con una recomendación de su tío René. Y pórtense bien, muchachones. Vamos a escuchar rock and roll para dedicársela a todos los fenómenos de circo. No. Para tratar de fomentar el buen comportamiento de los muchachos. Además, dosis de rock and roll, mejor comportamiento. Estamos utilizándolo en contra de ustedes. Pero muchos fenómenos de circo son buenas personas. Como el hombre elefante, por ejemplo. Sí, y el escritor. Y hasta película le hicieron. Pero bueno. Exacto. Escucharemos a continuación en Aventuroso. A ver, aquí nos está pidiendo el señor Antonio Fierro, que se parece a Heath Ledger. ¿Sigues con eso? Si vimos la película de Wanted por lo de las ratas. No, no la vimos. No, pero sí vimos la de Ben. Exacto, donde el tema era de Michael Jackson. Ok, pues vámonos a más rock and roll, porque ya... Pues René Venturoso es lo que estoy esperando, que inyectes más rock and roll a este programa, que sigue siendo Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que se llama Sur Sex and Roll Radio. Eso ya lo había dicho, por Conexión Rock, que es lo mismo... Que al revés. Exacto. Está muy al revés. Nos vamos con lo que sigue. Estos son los Aquabats, una banda muy lúdica. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Mamá, razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a The Scatolites con James Bond y The Acrobats con Super Rat. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos o al revés. Un saludo especial para el Emporio Petrolero de la Nación. Así es, al tío Pepe. Hasta la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Y también a don Antonio Fierro otra vez, porque pues... ¿Hasta dónde? ¿De dónde está el señor Fierro? No sé dónde ande ahorita, pero saludos hasta donde esté. Hasta donde esté, igual que a todos los que nos hacen el favor de oírnos. Así claro. Es. Y bueno, pues muchísima, muy buena vibra. Gracias por estar aquí. Les recordamos nuestro correo electrónico para que nos agreguen al mensajero y puedan chacotear con nosotros. Es surfsexradio@gmail.com. Surfsexradio@gmail.com. Así agréguenlo al mensajero. Sí, así no le cambien a Hotmail o no sé. Exactamente. Y bueno, como Sorsex and Roll es un programa globalizado, nos vamos de un lugar a otro del mundo sin ninguna misericordia ni miramientos de raza, religión, credo ni condición social. Tampoco es que nos vayamos tan lejos, nos vamos aquí a Puerto Rico. Exactamente, en donde pues sucedió un hecho inédito en, pues vaya, en casi todas las culturas mortuorias, el hecho de velar a un cadáver de pie. Sí, bueno, no sé, nunca he escuchado eso, ¿no? Exactamente, pues eso ocurrió en Puerto Rico precisamente a partir de una pelea entre pandillas. Asesinaron a uno de los miembros de una de esas bandas. A un joven de 24 años que recientemente fue asesinado, fue velado durante 3 días en posición de pie. Exactamente, y pues estas personas que se encargan de preparar los cuerpos hicieron un menjurje especial, y eso fue lo que declararon en la entrevista, para que no quedara ni durito ni blandito, sino que aguantara de pie. Sino todo lo contrario. Como bonito de esos Maldenman, ¿no? Exactamente, y como tipo G&J, aquí acomodado en su cajita, en su envase natural. Exactamente. Y bueno, después lo vistieron como solía vestirse en vida. Le pusieron toda su vestimenta que describe la nota. Sus tatuajes de Mara Salvatrucha, su pañuelo. Es lo que quería decir. Todo la descripción de su vestimenta corresponde a un cuate de la mafia reggaetonera, ¿no? Entonces, pues, él decía que cuando muriera, porque pues viven al día estas personas, que cuando muriera, él quería morir de pie. Que lo velaran de pie. Ese era su deseo. Quería estar alegre, parado, como él era. Firme. Palao. Exactamente. Y bueno, pues son cosas que se suceden en este mundo que está loco, loco. El Big Máscara decía que este programa bien podría ser Mundo Enfermo y Triste. Mundo Enfermo sí. No, Mundo Enfermo y Triste. ¿No recuerdas ese programa que veía Daria por televisión? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Por qué no tenemos...? Lo corregiríamos. El triste nada más, lo tachamos. Y creo que tenemos muchas radioescuchas que se asemejan a Daria. Caramba, todo es un círculo. Siempre hablamos de lo mismo, ¿te das cuenta? Sí, qué horror. Como leyendas urbanas también. Exactamente, hoy y en la tarde. Conspiraciones. Pues ya estamos paranoicos todo el tiempo, René Venturoso. Hoy en la tarde estaba viendo un programa por Infinito, ese canal que se dedica a la cuestión de la parapsicología y cosas de misticismo y esas ondas. Un programa muy bueno en donde. A la charlatanería, ¿no? A la charlatanería por televisión, exactamente, pero que te logra atrapar con sus seductores programas. Ah, no, claro, están enfocados para que. Ay, sí, será verdad, será mentira. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Es su verdad. Exacto. Y veía el caso de una mujer. En Oregón, Estados Unidos, donde más, que era cuadrapléjica, entonces andaba en silla de ruedas en su casa, ya llevaba 8 años enferma y pues no había podido caminar y sin remedio iba a permanecer así toda su vida, según predicciones médicas. Sin embargo, en una tormenta. Los médicos tan tontos, por Dios. Exactamente, que no creen en los milagros científicos estos. Exacto. Entonces, cuando llegó al baño y en medio de una tormenta eléctrica, un rayo le cayó encima, permaneció mucho tiempo en el hospital, pero empezó a caminar de nuevo. Y el milagro se cumplió, ¿no? Y ya estaban todos muy felices. Y 3 años después, de nuevo la enfermedad se agudizó y dejó de caminar. Pues después pasaron algunos meses y estando en su jardín cayó un rayo encima de ella de nuevo y pudo caminar de nueva cuenta. ¿No que esta señora consumía mucho hierro? ¿Qué onda? Pues ¿qué, no qué, sé, era un pararrayos andante. era muy corriente. Entonces, ahora que la señora ya puede caminar, mandó construir en su casa una habitación aislada para que cuando haya tormentas eléctricas se mete inmediatamente ahí y dice que no quiere volver a vivir esa experiencia que es horrenda. O sea, se encierra en una jaula de Faraday. Exactamente, que precisamente es como un búnker antiestática. No, pues qué loco, señora, yo creo que se robó su historia de la película Despertares, porque así pasa, ¿no? Exactamente, les recordamos que pueden visitar fabricademitos.com, en donde encontrarán pueden, a lo mejor alguno que otro mito. Exacto, e información que no sabían que les gustaba. Exacto, visítenla. Ahora, antes de irnos a corte, para todos aquellos gustosos de las conspiraciones y de las casualidades o causalidades, como les quieran llamar. No, como yo, René Venturoso, háblanos. Pues ustedes conocen esa película muy vista en los 90s de Matrix. Ajá. Pues resulta que hay un error garrafal en una de las escenas de esta película. Bueno, no es un error garrafal, es un dato curioso, digamos. Sí, que se podría pues exactamente ligar a otro tipo de cuestiones. Pues se supone que cuando están enseñando los papeles de Neo, el personaje que hace Keanu Reeves. Exacto. Ahí sobre la mesa se ve la expiración de su pasaporte. Imaginen qué fecha es. ¿Qué fecha es, René Venturoso? 11 de septiembre del 2001. ¡Caramba! O sea, como entonces... que, ¡ay, ya lo sabían! Y ahí saldrían aquí los conspiradores de, ¡ya lo sabían, lo ven! Renunciaron en Matrix, ¡Matrix es verdad! ¡Estamos dentro de una computadora! ¡Tómense la píldora roja! ¿O fue una casualidad? No sé. ¡Caramba! Pues visiten la fábrica de mitos porque seguramente René Venturoso hablará más adelante al respecto. Y a continuación nos va a programar alguna cancioncita de su audioteca tan amplia. Así es, pues vamos a poner alguna rola que no hemos puesto en bastante tiempo de los Beloved Invaders con Kyle Kura. Ah, ok. Yo pensé que el crujir de tus rodillas, dije, no, o sea, la escuchamos hace 15 días, hace una semana. O el twist de las arrugas. Ya hace rato que llegué. Pues bueno, esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Y de reversa, mami. Que sin la reversa. Sex and Roll. Sex. Sabemos sex lo que no te gusta. Regresamos, escuchamos a PJ Harvey con A Perfect Dark Ellis y antes a The Velvet Invaders con Kai Okura. Exactamente, que ay, esta mujer inglesa como me gusta, ¿no? La PJ Harvey es bastante guapa. Sensual, exactamente, y aparte una gran cantante y compositora, me gusta mucho. Entonces, pues qué bueno que la pudimos programar en esta noche. Un saludo y también al mismo tiempo una despedida porque está a punto de desconectarse Vicky. Muchísimas gracias por sus oídos, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes bajar por la fábrica de mitos a partir del día de mañana a mediodía. Sí, no solo Vicky, todos ustedes, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas, que tengan el deseo de llevarnos en sus celulares, iPods o tarjetas chinas. Exactamente. Esa es su solución. Y bueno, no compren por favor el iPhone, porque si no, no se lo van a poder, no van a poder intercambiar el Source and Roll entre sus amigos. Pásenselo hasta su peor enemigo, reproduzcanlo acá en Bluetooth para que caiga, para que caiga alguien, algún incauto, seguramente le gustará. Sí, una reproducción viral. Una distribución viral sería lo más adecuado para transmitir sobre Sex and Roll. Ayúdenos, por favor. Les recordamos que el próximo 6 de septiembre este par de locutores va a estar pinchando discos en la fiesta de Adiós al Verano junto al señor Bikini y algunas otras bandas de surf como los Fenómeno Fuzz, los Elásticos. Para más detalles pueden visitar myspace.com/adiosalverano. Exactamente. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos esta noche, Renécito? Ah, pues claro, o sea, tú sabes que la gente es muy escandalosa y muy eufórica al hacer sus cosas, ¿no? ¿A qué tipo de cosas te refieres, René Venturoso? ¿Podría ser más específico? Al tener sexo. Ah, ok. A la hora de coger. A la hora de coger cariño entre sí, de pareja, coger cariño por entre dos personas, a cogerla de la mano, llevarla a la cama. Al frotar sus cuerpecitos de manera lasciva, algunas personas suelen hacer aparatosos sonidos guturales que representan el placer más elevado y cenítico, si se puede decir así. Por escandaloso, tiene prohibido visitar la casa de su novia. Adam Hilton, de 32 años, no debe acercarse a menos de 100 metros del edificio de su novia, Kerry Norris, de 29, toda vez que los vecinos se quejaron porque los rubios hacen mucho escándalo al tener relaciones sexuales. Ay, pues qué vecinos tan envidiosos, ¿no? Seguramente. Yo creo que fue más envidia. ¿Ya escuchaste, Raúl? ¿Ya escuchaste a tus muchachitos otra vez, Raúl? ¿No? ¿Me recordaste un sketch de Monty Python? Ajá. De cómo había una familia católica y enfrente había una familia protestante. Entonces la familia protestante se podía usar condones y todo ese tipo de artilugios que, ¿no?, el Vaticano prohíbe, exacto. Entonces él presumía de, no, pues el protestante, ¿no?, miren estos pobres católicos, cuántos niños tienen, que no sé qué, y nosotros podemos usar condones, podemos usar esto. Y la mujer pregunta, ¿y para qué es eso? Para poder tener relaciones sexuales. Pues, para procrear. No, para poder tener relaciones sexuales sin procrear. Exacto. ¿Y nosotros tenemos relaciones sexuales? Exacto, qué difícil. ¿Y por qué no te compras uno? Bueno, no, ahorita no tengo uno, pero podría comprarlo. Exactamente, pues digo, al final de cuentas, son ese tipo de disyuntivas que siempre se presentan en ese tipo de notas, la visión bipolar. No, pero imagínate qué escándalo está saltando en la cama, azotando puertas, rompiendo cristales. Exactamente, ¿y qué envidiosos? El desgarro de las sábanas. Pues debería mejor haberles hecho la competencia, ¿no? Ay, vamos a callar a esos muchachos y más ruido. Hagan el amor, no la guerra. Les hemos dicho muchas veces en este programa, caramba. Sí, pues mandan a callar a la gente. Además, pues cuando vas a uno de esos tipos, a esos lugares de pecado, René Venturoso, sí es como divertido decirle a tu pareja, ¡Ay, cállate! ¿Escuchaste? Y se prende más el asunto. Exacto, dices, hagámosle competencia, nena. Exactamente. Vamos a ver cuántos beats por segundo podemos lograr. Exacto, y entonces, pues se sucede ya toda una sinfonía de gemidos y de ruidos guturales lascivos. Y bueno, pues, vámonos a rock and roll, que también son sonidos guturales lascivos, ¿no? Y de guitarrazos y riffs ácidos. Riffs ácidos. A continuación, ¿qué es lo que vas a programar, René Venturoso? Vamos a poner a los magníficos con Quiero Verte Bailar. Exacto. Bueno, pues esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Y ya no existen los magníficos. Chao, maldición. Ah. programa nerd. Ah, el noticiario de lo absurdo. Pedazos. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y regresamos, escuchamos a Bigot con King of the Patio y antes a los magníficos con Verte Bailar en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que fábrica de mitos. Pero al revés. Exacto. Y bueno, esa canción de los magníficos que tiene corito de por favor bájate el calzón, muy relacionado con la cuestión lúdica sexual de la que hablábamos antes de irnos al corte musical y que tanto me gusta. Así es esa cuestión, pues yo creo que a todo mundo le gusta. Sería exacto. Algo. Aprovechando, mandamos un saludo para la señorita Sakura Gato Persa, aprovechando que estamos en esta cuestión del entrerroce de cuerpos y lascividades. Y apachurros y esas cosas. Exactamente, esas cosas bonitas que se nos dan mucho aquí. Bueno, y en relación a esto también, siempre hay dimes y diretes entre parejas, siempre, pues, cuando estás con alguna persona, siempre tratas de portarte bonito, de dar tu mejor cara, o tener la intención de hacérselo pasar lo mejor posible a tu pareja. Así es, pues tenemos una confesión de una chica que nos dice, como miembro del género femenino, ajá, les puedo decir que hay mentiras comunes que decimos todas las chicas. Exactamente, cosas que pues al final de cuenta les molestan y lo sabemos nosotros, pero también nos dejamos engañar de cierta manera para tratar de llevar una relación agradable, bonita y duradera. Ok, Coyote, pues arráncate. Exactamente, una de las mentiras más comunes de las féminas es: me caen bien tus amigos. Todo comprendemos que los amigos pueden ser, y no normalmente lo son, una parte importante de cualquier relación, tanto como en él como para ella. Y bueno, en general pueden establecerse lazos entre tus amigos. Sin embargo, es común que a tu novia le caigan mal tus cuatanetos, ¿no? Ay, siempre, o sea, es una mentira, o sea, no, tus amigos me caen bien, mi vida, pero no se pueden quitar las patas de mi sofá. Exactamente, ¿por qué sales tanto tiempo con ellos, carajón? Así, o sea, no estamos diciendo que todas las chicas les caigan mal, pero a la gran mayoría. Por favor, digan la verdad. Exactamente. Digan, tu amigo, no quiero que venga a la casa, por favor, digan la verdad. O no salgas con él, o mejor... Cuando salgas conmigo. Exactamente. No, pero hay incluso a quienes les molesta que tengas a tus amigos. No, eso ya sería... Ese era muy enfermizo, exactamente. Cierto nivel, ¿no? Efectivamente. O sea, bueno, más bien, no provocar la convivencia si no es necesaria. Exacto. Y el punto número 2... Eres el mejor en la cama. Exacto, pobre iluso. Nos levantan el ego. Es que las mujeres nos quieren tanto. Esto no siempre será una mentira, pero afrontémoslo. Si usted es el mejor que ha tenido, tan solo será el mejor de 9 o 10 personas que haya conocido antes. Exactamente, y al final de cuentas, pues, si son medios maletones, pero la muchachita está enamorada de ustedes. O no enamorada, sino que siempre son corteses, nunca te van a decir, ay, apestas. Ah, nunca te lo van a decir, pues por eso hay que bañarse. No, pero apestas en la cama, no sabes dónde está lo que necesitas usar, cabrón. Exactamente, René Venturoso, modera tu lenguaje, por favor. Entonces, no. Pues, qué lástima que este tipo de mentiras se sigan dando con tanta frecuencia. Ahí está. Y la otra, la número 3, no te preocupes, puchurrunguito, tú me gustas tal como eres. Eso no es cierto. Me gustas panzón, me gusta que te suenes con las cortinas, me gusta que no que te avientes flatulencias debajo de las sábanas. Sí, todo eso, me gusta tal como eres, no cambies nunca. Exacto, por supuesto Dios. Que no, caramba, dejen de decir mentiras. Sí, oigan, si quieren que cambiemos, pues digan, a lo mejor haremos algún esfuerzo, no cambiaremos. Si las queremos en verdad, nos esforzaremos. Seguramente se llevarán una agradable sorpresa cuando traten de domar a sus respectivos machos. También nos gusta esos mimos y esos cuidados, porque seguimos siendo niños y nos gustan hacer las travesuras. Esta sí la dicen todas. Ajá. No me lo van a negar, chicas, por ¿cuál? Favor. La primera que diga que esto es mentira, está mintiendo. Sería mentir en sí misma. No estoy enojada. Exacto, ya, pero ¿por qué me lo dices con ese tonito? Oye, si no estás enojada, pues siquiera avísale a tu cara, ¿no? Sí. Deja de fruncir el ceño y de verme de esa manera si no estás molesta. O sea, y eso es cuando ya escuchas eso y dices, puta. Sí. Nesca. Exactamente. El vestido lo olvidé. Efectivamente, pero... Caramba, obviamente está la contraparte masculina de estas mentiras, ¿no? Que también se los diremos más adelante porque pues esto no se trata tampoco de tirarle a las féminas. Ahora, esta siguiente pregunta no es que sean interesadas, pero tampoco es que les guste vivir del aire y del amor. Pero el dinero no lo es todo, mi vida. Nosotros podemos vivir de amor exclusivamente. Sí, comeremos aire y masticaremos pasto. ¿Y dónde viviremos? ¿Y cómo nos mantendremos? No. Qué difícil. El amor no lo puede todo. En este mundo capitalista, hasta eso. Sí, o sea, vaya. No es que, les digamos que sean interesadas, chicas, pero pues, sean más sinceras en ese sentido. Oye, siquiera digan la verdad. Oye, pues no importa, yo te mantendré, por ejemplo. O algo de, mira, no me importa que quieras que siempre vayamos a cuchitriles o algo así, pero pues, una vez llévame a cenar a un lugar decente, ¿no? Por supuesto, siquiera alguna vez en nuestro aniversario, por ejemplo. Entonces, pues vámonos más a rock and roll, René Venturoso, ¿qué te así parece? Así es, dejamos de atacar a las chicas, porque no es atacarla, nomás es chicas, confronten la verdad. Exactamente, díganos la verdad, creo que la comunicación podría ayudar a que maduremos en nuestras relaciones amorosas. Sí, pues si nosotros nos cuesta a veces expresar los sentimientos, si ustedes nos mienten, pues sí, entonces... Si de por sí dicen que somos cavernicolitas, pues caramba, ayúdenos un poco, denos sí, ese empujecito de civilidad que nos hace falta. Sí, está bien que les guste ser misteriosas y secretosas y esas cosas, pero... Y conspiradorosas. Pero no se pasen. Exacto, cuídenos, mímenos. Y bueno, nosotros las mimamos con rock and roll. A continuación, la rola dedicada para todas las chiquitas que hacen favor de oír Sursex. Así es, para que bailen con nosotros sin mentiras. Brasil de Santo y Johnny Farín. ¡Ay, qué bonito! Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com y la fábrica de mitos, que es lo mismo. ¿Qué? Al revés. Thank you. mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Regresamos, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que siguen aquí a pie de cañón. Pink Martini con Lili y Santo Johnny Farina interpretando Brasil. Exactamente, la rola de Lili para Lili Ambistoma, que nos hace favor de escucharnos, y también dedicada para su mascota, la perrita salchicha Molly, que siempre nos hace favor de oírnos con mucha atención canina. Entre caninos, pues acostumbramos ponernos mucha atención. Ustedes saben que en eBay se han subastado bastantes artilugios raros, ¿no? Exactamente. Pero esta ocasión nos ha dado pie para llegar a un... ¡Flash, flash, flash! ¡De criptozoología! Exactamente. ¿Y por qué nos gusta tanto este tema? Pues hemos hablado de que hay gente que vende su alma por internet, su vida entera, hay gente que vende órganos, y bueno, todo lo que tenga un precio, ahí lo pueden encontrar. Así es, pero nunca se supusieron que descubrieron una nueva especie. Una nueva especie a través de esta mercachife comercial. Así es, pues resulta ser que una investigadora en Oslo se metió a la página, empezó a buscar cositas extrañas, cositas de su extrañas interés. Porque ella coleccionaba imitaciones de fósiles y cosas así. Y encontró uno muy barato, una oferta de $25. De 25 euros. Exactamente. Ah, bueno, casi parecido, ¿no? Ok. Y bueno, pues lo compró, lo tuvo, ay, qué bonito está, y está aquí en ámbar y toda la cosa. Se lo llevó un amigo biólogo y el amigo biólogo dijo, ¿ah? ¿Qué es esto, caramba? ¿Qué es esto? Es un nuevo descubrimiento, nada más y nada menos que una nueva especie. Claro, ya extinta en estos días, pero una nueva especie que no se había descubierto antes. Caramba, entonces esto también nos lleva a la idea de lo que platicábamos alguna vez, René Venturoso, que al final de cuentas nosotros somos seres extraterrestres, ¿no? Proteínas que llegaron de algún otro, de algún rincón de la galaxia, se estrellaron el planeta Tierra y a partir de ahí germinó la vida. Entonces posiblemente pueda seguir ocurriendo ese tipo de cuestiones a partir de que chocan meteoritos. Sí, es una de las tantas teorías de la evolución. De la evolución, bueno, de cómo empezó y todo. Y pues sí, es muy plausible. Exacto, muy, muy cercano a lo real, a la posibilidad. Pero imagínate, o sea, tú vas en eBay, tú encuentras cartuchos de Nintendo, almas y cosas así, y te encuentras con un... Exacto, real. Pues, hay gente que, pues, contrario a esto, vende su propio cuerpo también para atraer el amor, para atraer a las féminas, al sexo opuesto. Y pues este muchachón... Un muchacho venezolano subasta su virginidad en Mercado Libre. Mercado Libre ha suspendido la subasta, obviamente. Todavía no sabemos por qué razones y el precio estaba en 250 bolívares. Exacto, pero bueno, ¿cómo ibas a saber que el muchacho era virgen? Ah, porque tiene una carta firmada por su mamá. Caramba, ¿y quién mejor que sepa sobre tu vida sexual? Que tu mamá. Propia madre, claro. Exactamente. Y aparte tiene una descripción así, mira, edad, 22 tiernas primaveras. Piel blanca, ojos marrones, con textura atlético, papao, no sé, será un término... Como buenazo. Es algo así. O sonrisa, Colgate. Ah, vamos, pues. Este muchachón está loco. Look impecable. Exacto, y tiene el cabello largo, hay una fotografía muy bien tomada, pues obviamente para hacerse mayor publicidad, y se asemeja a la Pau, al Alex. Así de flaco, no, está más llenito, ¿no? Exacto, como que tiene más cuerpo. El otro, no, la Pau no podría venderse ni por aquí. Exacto. ¿Eh? Bueno, pues vámonos a Rock and Roll, René Venturoso, ¿te parece bien? O sea, como quien dice, ni en rifa sale. Oye, tenemos un saludo especial que ya se nos pasó durante varios cortes, hasta la ciudad de los vientos. Ah, claro, a la ciudad de los vientos en Estados Unidos, a la prima de Don Antonio, hasta Chicago. Exactamente. Ah, y también nos está pidiendo aquí un carnalito que le mandemos un saludo a Luigi de Hutch. Exactamente, de parte de Hutch. ¿Y qué más tenemos? Creo que tenemos más saludos, déjenme checar. Ya se va Antonio Fierro. Pues y... muy buena vibra, señor, que le vaya usted muy bien. Gracias por acompañarnos en este programa tan cotorro. Así es. Pues bueno, ahora sí, vámonos a Rock and Roll. ¿Qué es lo que vas a ponernos a continuación, tío Venturoso? Tío Venturoso, el tío Venturoso tiene ranas, tiene ganas. Tiene ranas, almorranas. René Venturoso, no confieses eso al aire. Vamos a poner algo de garage con los Shanes, garage peruano, ese garage que mucha gente, pues, se perdió, pero lo rescataron algunas empresas europeas. Bueno, esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Que es garage peruano, que no tiene almorranas en el IDEM, ¿no? No. Por conexionrock.com.mx. Y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. ¡Ah! Todo el mundo baila con los Shanes a go-go. We'll be right back.

escuchando Surf, Sex and Roll. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal, murió fulminado al jugar con un cable. Alejandro Rizo Garrido, de 14 años, murió fulminado al ser electrocutado. El jovencito jugaba con su hermano Ignacio y al ver que colgaba un cable decidió colgarse de él, lo que tuvo una consecuencia fatal. El cuerpo fue trasladado al hospital. Las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, patria de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Saludos para Carito, Carito, Carola, Carito. Exactamente, pues un abrazo muy, muy grande por su cumpleaños. Y ojalá, y pues la buena vibra te atropelle, te haga pedazos. Sí, sí, y ay, esta mañana con Carol, no se la pierdan. Exactamente, en el galerón, esto es en Zarco 32, a las 9 de la noche, cáiganle porque es la última. Ahora sí es la última, ahora sí. Que no, que nos gustaría que nos hicieran esa broma, ¿no? De, ahora sí es la última y la siguiente semana lleva otra. Nos gustaría, pero con un maratón de cine o algo así, ¿no? En los planes, claro, las próximas semanas. Ojalá y nuestros deseos se vuelvan realidad. Pues muchos apachurros, muchos abrazotes y feliz cumpleaños para ti, Carol. Para ti que te lo mereces tanto. Nadie más que Carol. Ah, y también pues tenemos que mandar... No, pero escuchamos antes de... después de corte, o más bien antes del corte... A The Crypts con Woman Needs, que una rola que nos mandó nuestro amigo Luigi, y está dedicada para la chica Ellie de Hangar Saturn. Exactamente. Y también escuchamos a los Shanes con los Shanes A Go Go. Bueno, pues también tenemos saludos. Como les decíamos, la señorita Lili Ambistoma manda un saludo muy especial a su amigo Carlos, que también está escuchando este programa. Gracias, Carlos. Bienvenido a Sur Sex and Roll. Esta es tu casa. Agréganos al mensajero sursexradio@gmail.com. No nada más tú, sino toda la gente que nos hace favor de oírnos. Sí, platiquen con nosotros, mándenos rolas, exíjanos. Exactamente, háganos trabajar, caramba. Es lo que necesita este programa. Una mano dura ejecutiva. Alguien que nos patrocine, alguien que se encargue de nuestra imagen corporativa. Nosotros solamente somos mercenarios de la comunicación. Y que también, pues, imagen de todo tipo, ¿no? No solo comunicativa, sino que también... También hacemos presentaciones en vivo, como la semana pasada que estuvimos en una fiesta muy agradable. Pues recuerden que también pueden invitarnos a sus fiestas y Surf Sex and Roll irá a programar gustosos su evento, irá a animarlo. También tenemos, podemos llevar a un mago, también tenemos ventríloco, payaso, el coyote se puede vestir de arlequín. O sea, hay toda una serie de diversiones y entretenimientos que Surf Sex and Roll provee para su fiesta. René, por ejemplo, puede traducir rolas en inglés en tiempo real. Doy clases de rock and roll y salsa. Exactamente, y aparte puede también darnos un concierto de arpa de boca, todo un showman, como diría la gente. Así es, pero después de todas estas variaciones, pues vamos a regalarles más rock and roll, y esta rola también nos la enviaron nuestros queridos radioescuchas. Bueno, pues dedicado para todos ustedes, muchísimas gracias por hacernos el favor de escucharnos. Y estos son The Cooks con Tú No Me Amas o You Don't Love Me. Ay, qué buen nombre, exacto. Dedicado para todas las féminas que no nos quieren por conexionrock.com.mx y la fábrica de mitos, que es lo mismo que al revés. Vamos allá. Yeah. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Aquí es punk, Judy Estalón, se fueron a Berlín con los rapados. Tal vez morirán, oh yeah. Tal vez morirán, oh yeah. Tal vez morirán, oh yeah. Tal vez morirán, oh yeah. Segundo verso, igual que el primero. Jackie es punk, Judy es Stallone. Se fueron a Berlín con los rapados. Oh, no lo sé. Oh, no lo sé. Tal vez morirán, oh yeah. Tal vez morirán. Tal vez morirán, oh yeah. Tal vez morirán, oh yeah. Este es diferente del primero. Jackie es punk, Judy es talón. Se fueron hasta Frisco con el SLA. Oh, no lo sé. Oh, no lo sé. Tal vez morirán. Oh yeah, tal vez morirán. Oh yeah, tal vez morirán. Oh yeah, tal vez morirán. Oh yeah. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a Ramomex con Judy es una punk y a The Cooks con You Don't Love Me en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Nos hicieron una corrección que la amiga de Chicago se llama Siux. Así es. Saludos para ella. Muchísimas gracias por escucharnos. Siria, perdón. Siux, ándale pues. Pues tiene un nombre muy autóctono de antes de que arrasaran con los indígenas, ¿no? Exactamente, yo por eso me imaginé que estaba como en una reserva indígena, algo así. Ok, también al señor Luigi Aztecatepunk, que nos hace y favor a toda de... su pandilla que está escuchándonos. Gracias muchachos por mandarnos rolas. Y aparte que él nos hace favor también como de promocionarnos con sus cuates y todo. Pronto te daremos empleo también como promotor y te daremos tu gorrita y todo de casa por casa. Sí, un chalequito. Muchacho, ¿usted ha escuchado la palabra Surf Sex and Roll? No, ¿qué es? Bueno, mire, Surf Sex and Roll, exacto, muy bien. Gracias por su apoyo. Y tenemos otra corrección también. Caramba, fe de ratas este corte. Exacto, pánico de masas, pues sí, el colectivo, pero el galerón ya cerró. Entonces la fiesta de nuestra querida Carol va a ser en el Dada X, que está ubicado en la calle de Bolívar, segundo piso en el centro histórico. Exacto, eso es, si no logran ubicarlo, está frente a este lugar al que acudimos comúnmente a tomar cerveza, que es el Salón Corona, en donde se dan cita una serie de intelectuales de la escena mexicana de feña. Entonces, como nosotros que somos como intelectuales wannabe, pues entonces de repente nos vamos ahí a beber cerveza para sentirnos idem. Así es, y bueno, pues les recordamos también que hay bandas como Hickory Doob, The Ultra Beaver Lounge Band, Sub Attack, The Acid Knot. Y también van a estar los DJs, DJ DX3, DJ No Quiero Fiesta, que me encanta su nombre, Beisha Sound Machine. Exactamente, Beisha Sound Machine, wow. Es el guitarrista de esta banda también muy famosa. Y también va a estar Carol haciendo sus visuales muy chidos. Ya prometió hacer un performance, ojalá y se desnude. Ojalá, Carol. Estaría bueno. Exactamente. Esa sensación. Y bueno, pues... Tenemos una competencia. ¿Te acuerdas que los rusos mandaban cohetes al espacio y los gringos decían, pues nosotros mandamos dos? Y después mandamos tres, exactamente. Esta fue durante la Guerra Fría fue algo muy, muy sonado. Y que, pues, se ha venido agudizando en los últimos años. Como que la Guerra Fría ha cobrado, en su segunda versión. Y esto, pues, nos atrevemos a decirlo porque científicos norteamericanos y científicos japoneses al mismo tiempo desarrollaron diferentes... sistemas para lograr la invisibilidad. Así es, los japoneses lograron crear un plástico. Un plástico que actúa como si fuera una pantalla de televisión, porque tiene una pequeña cámara, entonces imita las imágenes que tiene alrededor, o sea, simula como si estuvieras viendo a través de la de esa pantalla. De esa pantalla. Lo que aparentemente pues lo vuelve invisible. Si tú te quedas muy quieto, a lo mejor y pegas el gatazo, ¿no? Exactamente, da el gatazo. Exactamente. Pues los científicos norteamericanos fabricaron materiales capaces de desviar la luz para ocultar los objetos a la vista humana, lo que en un futuro hará realidad el hombre invisible. Eso que viene desde el año de 1897 con H.G. Wells, que escribe su novela del hombre invisible. Bueno, es que un objeto puede ser invisible si desvías la luz que recibe, entonces sería imperceptible para el ojo humano. Exacto, y yo insisto, si existiera un hombre invisible sería ciego. Claro. Claro, porque no tendría dónde reflejar la luz. Exacto, entonces pues tendrían que resolver eso. Bueno, si fuera eso, ciego biológicamente, si tuviera algún disfraz, una capa, ahí sí podría ver. No, porque la luz estaría atravesando de cualquier manera, entonces no tendría retina. Pero lees hoyitos. Entonces tus ojos eran lo único que se vería flotando. Fantasma, sí. ¿Y esto qué? ¡Bú! Oh, exactamente. Pues recuerdas esta última versión muy mala, en donde sale este tipo, ay, no recuerdo su nombre. Kevin Bacon. Exactamente, el hombre invisible que se vuelve loco, ¿no? Que es una reinterpretación de la novela que mencionábamos al principio. Así es, pero está como pues, demasiado hollywoodense, ¿no? Sí, muy fea la película, pero me refiero a que sí, seguimos soñando con esa cuestión, ¿no? De tener superpoderes, de tener ciertas habilidades más allá de lo humanamente posible. A mí me gustaría atravesar paredes. Exacto, pues puedes hacerlo como Hulk. No, o la pero mole. Sin romperlas. Exacto. Pues vámonos a más música, Coyote, ¿qué te parece? Pues, ¿qué nos pones a continuación, René Venturoso? Ah, pues a continuación les voy a poner una muy bonita canción. Menolita melodía. Una muy bonita melodía. Vamos a poner rolas poperas, mods, un bloque, si me lo permites. Por supuesto, este es tu programa, René Venturoso. Gracias, y lo que nos pones a continuación es Los Grillos con AA Mod y después a Los Fresones Rebeldes. Ay, por supuesto. Esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Yeah. Sex and Roll. mundo, que igual no era un sueño, que estaba pasando. Y he decidido salir a buscarte, llamar a tu puerta y llegarte a la cima más fría para que me abraces buscando calor. Y acabar el beso que me dio drogados nos dimos ayer. He esperado este momento una y mil veces. Y luego quiero que te quedes para siempre junto a mí. Tantas veces este momento, pero ahora que ya estás aquí, que se esperen los demás, que ahora me toca, ahora te toco, te beso, te abrazo, te mimo, te pido seguir a lo loco, que el mundo se acaba, que el tiempo se agota. Que lo que no hagamos ahora no cuenta en la última hora. Ven conmigo a la cima más fría y arrancame fuerte y dame calor. Y acaba ese beso que me dio drogados nos dimos ayer. Y acaba ese beso que me dio drogados nos dimos ayer. Y acaba ese beso que me dio drogados nos dimos ayer. ¿Usted sabía que el hombre que creó los muñecos Simpson, que el Simpson es el diablo, es un muñeco rebelde, es un muñeco maleducado, escupe a su maestra, no ora durante los alimentos? Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Hola amiguitos y amiguitas, los saludo poco a terminar el programa, pero antes de eso escuchamos a Los Grillos con AA Mode y después a Los Fresones Rebeldes con Medio Drogados. Que dice la Lilian Bistoma que le recuerda sus días de juventud en el CCH. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que estar medio drogado. ¿Drogados? Exacto. ¿Qué es eso, muchachitos estos? Tú has dado besos medio drogados. ¿Ah, sí? ¿A poco sí? ¿A ti te he dado alguno? Con alcohol y cosas. Ah, por supuesto. Es claro. Medio drogado. Exacto, con drogas legales, por supuesto. Claro, no de otro tipo. Bueno, también, por supuesto. Y combinados en un cóctel, pues sería bastante bien. Nada más, no le hagan al Heath Ledger. O hagan un papel tan brillante como él y después pueden hacer los cócteles que quieran. Bueno, y antes de llegar a este nuevo segmento, pues escuchamos al señor que siempre nos hace el favor de presentarnos notas relacionadas con los Simpsons, el señor brasileño Josué Girón. Así es, pues ya saben, los Simpsons ya está casi solo una religión y todo. Pues ya Homero Simpson tiene su propia moneda en España, en euros. Exactamente, algún ocioso se puso a juguetear con un euro y grabó la imagen de Homero Simpson sobre la del Rey Juan Carlos, o sea, borró la imagen del Rey Juan Carlos y grabó la de Homero Simpson y la puso a circular, así como luego tú te encuentras monedas lisas. Ajá. O monedas con rayones. pues esta persona hizo un dibujito de Homero Simpson. Pues resulta que se lo encontró un tendero en la tienda y su sobrino lo reconoció. Oye, es que ese es Homero, ¿sí? Ese es Homer. Así le dicen. No seas grosero, es el rey Juan Carlos. ¿Por qué no te callas? Y le dijo, no, papá, es Homer, Homer Simpson, el de la tele. A ver, ven, y lo llevó a la televisión y tuvo que enseñarle por qué los adultos ya no están relacionados con esos íconos. Claro, entonces pues le han ofrecido hasta 20 euros por la moneda de un euro. Y no ha querido soltarla. No, porque no, pues seguramente más adelante. Es una de colección. Y seguramente quien la elaboró se está dando de topes en la pared al saber que pudo haberla vendido mucho más cara. Así es. Bueno, pero a lo mejor fue uno ocioso así de, ve y corre libre moneda de un euro. O a lo mejor se ponen de moda colgárselos como en los a principios de los 90 los yenes, ¿te acuerdas? Claro, sí, porque ya tenían el agujerito preciso para colgártelos. Y que también se pusieron muy de moda los cristales con mercurio, tan peligrosos. No, no coman mercurio, muchachos, no es bueno para su salud. Exactamente, te pueden quedar sordos. Ciegos también. Exacto. Ah, y pues, ¿se acuerdan que habíamos platicado que la India necesita una patrulla antimonos? Pues no creo que sea el único lugar del mundo que necesite ya una patrulla antimonos. Por supuesto que no, hay ya patrulla antiosos en Monterrey, una patrulla anticanguros obviamente en Australia. Una antileones en Acapulco, Guerrero. Y bueno, Tokio. Ahora Tokio, ¿cómo va? ¿Cómo un mono? Pues sí, un mono de aproximadamente 1 metro con 60 centímetros hizo estragos en la capital de Japón. Pues sí, resulta ser que se metió en la estación de Shibuya y pues él estuvo ahí dando relajo, haciendo monerías y changuerías. Pues la gente, realmente el mono no estaba haciendo daño, sino que pues, pobrecito, ¿no? Que hacía ahí. Exactamente, se supone que, o suponen las autoridades, que se trata de una mascota que escapó o de algún... Yo te quiero corregirte, perdón, pero no era un mono tan grande, era un mono capuchino, era un mono así. ¿Ah, sí? Sí. No, imagínate un mono de 1.60. Sí, hubiese causado mayores daños, ¿verdad? Tiene razón. Pero eso me parece haberlo leído. Pero lo que pasó fue que movilizó a gran parte de la policía de Tokio. Se metieron por debajo de los vagones, arriba de los andenes, hicieron un relajo. Y se subió un poste el mono y desde ahí observaba a todos y trataron de capturarlo con una red de la cual hábilmente escapó. Entonces, como quien dice, policía de Tokio 0, mono 1. Exactamente, el planeta de los simios cada vez se hace más tangible. Si no nos invaden los zombies, seguramente serán los monos o los leones. O monos zombies, exacto. Oh, ¿recuerdas la película de 28? Se generó a partir de un virus, del virus Rage, que tenían unos monos. Sí, qué horror. No dejen a esos monos sueltos, muchachos. No, y menos vean Matrix, porque estamos en medio de una conspiración, Dios ya, mío. Ya, colíete, cálmate. Mejor nos despedimos por hoy. Sí, ya. Fue suficiente de conspiraciones por el día de hoy. Muchísimas gracias, René Venturoso, por compartir micrófonos de Sorsex and Roll Radio. No, gracias a ti, Coyote Lagañas, por estar al lado mío en el micrófono de payaso. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo favor de aguantarnos durante estas 2 horas. Y si quieren reventárselo de nuevo, les recordamos que pueden bajarlo a través de fabricademitos.com. Así es, ahí se van al apartado de programas grabados donde dice Sorsex and Roll Radio y lo encontrarán todos, este último y los demás. Les recordamos que también pueden bajar otro nuevo programa de Fábrica de Mitos que se llama Fue en un MySpace desde Culiacán, Sinaloa, que lo realiza la psicóloga Ani. Así es, ahí pueden escuchar éxitos originales de la red social MySpace. Y bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Nos cuesta trabajo despedirnos siempre porque no queremos irnos. Pues vamos con una canción triste como acostumbramos a hacerlo, René Venturoso. Claro, ¿cuál, Coyotito? Te cedo en este momento la oportunidad de programarla porque creo que fue un descuido de nuestra parte no haberlo hecho antes. Entonces, pues te cedo esta responsabilidad. No es una rola triste, es una rola, digamos, como de esperanza. De esperanza melancólica. Ay, ok. ¿Ticket to Ride? ¿De los Beatles? Puede ser. Algo parecido, pero realmente está en español. Es una banda argentina. Ajá. Y se llaman Los Náufragos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por oírnos. Esto fue Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés.